Buenos Aires. Piden la continuidad de las actividades culturales en el Corralón de Floresta. Pocho, miembro del colectivo Huarteca, comentó la situación que les tocó vivir cuando las autoridades porteñas quisieron sellar las puertas del centro cultural. Lo que pasó fue que unión de asistencia social, porque había dos familias viviendo en la entrada sobre Gaona del Corralón. El Corralón, para los que no lo conocen y las que no lo conocen, ocupa casi toda la manzana. O sea, en la manzana tenemos el Corralón de Floresta, una plaza en conmemoración a la masacre de los chicos de Floresta y una escuela secundaria que se logró desde los vecinos del Corralón. Y sobre la puerta, sobre el portón de Gaona había dos familias viviendo hacía mucho tiempo, en algún momento también fueron tres familias, entonces vino como asistencia social para buscarles otro lugar. Con esa excusa de que entró asistencia social y porque hubo una pelea supuestamente a la noche, entró la policía y no sabemos quién, en la mañana de ayer, no soldó los accesos. O sea, nosotros tenemos dos portones, uno queda sobre Gaona y uno queda sobre Morón. El de Morón lo soldaron. Hay un portón que está clausurado y la puerta que está clausurada. Ayer cuando vinimos pudimos ingresar, porque estaban las puertas abiertas, y empezamos a tener reuniones adentro hasta que un grupo se fue a hablar con la comuna, que nos plantean sus buenas intenciones, que los grupos culturales no van a ser ni perseguidos ni echados del lugar, porque ayer se dijo la palabra desalojo, entonces mucha gente se comunicó con nosotros, pero supuestamente con las mejores intenciones. Lo que pasa es que ya ayer a las 7 de la tarde nos estaban pidiendo que nos retiremos del lugar, que nosotros trabajamos hace años, y ahora cuando nos juntamos acá, que ahora vamos a ir a la comuna, está la policía en la puerta y no nos deja pasar. Ante este amedrentamiento por parte del gobierno porteño, exigen que se garantice el ingreso de todos los grupos que desarrollan actividades en el Corralón de Floresta y que se cumplan en tiempo y forma las reuniones con las autoridades de la Comuna 10. La realidad es que todos estos, o sea, nosotros que no comulgamos con la ideología del PRO, de mercado y la que tiene con la cultura y con la economía y muchísimo más, pero bueno, en el plano este, en la ciudad, nosotros siempre supimos que algo así podía pasar. Pero la realidad es que en estos años el gobierno nunca intentó casi nada con el Corralón, salvo meter algún puntero para que nos haga ruido a nosotros, o no sé, sacar y poner un seguridad. Como que nunca tuvimos una relación directa que vos digas, nos hacían daño o, no, o nos ayudaban. No, estaban desaparecidos. Ellos lo único que hacían era su negocio. La mitad del Corralón hay una empresa que se llama Coarco, que es una tranza del gobierno de la ciudad. Entonces siempre estaba ese fantasma de, bueno, algún día se van a acercar. Lo que nos descolocó ayer fue que, o sea, tienen como mucho manejo y vienen con la mejor onda y que a los grupos culturales no le van a hacer nada. Y como nosotros somos tantos grupos, nos tuvimos que poner de acuerdo, o sea, qué comunicado sacar, qué decimos, qué posición tomar, si nos quedamos a dormir en el lugar cuidándolo o si no nos quedamos. Por ejemplo, ayer se decidió que no nos quedemos y ahora pasa esto, que estamos tratando de entrar y no nos dejan.